Un, dos, tres, sí. Gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 430. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, ivox.com y de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM y ondapolígono.org los miércoles de... los miércoles de 8 a 9, obviamente. Y también nos podéis escuchar en Radio Prana, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media, repetimos. Y, como no, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 de la tarde. Hoy tenemos aquí un par de gentes de La Divergente, una cooperativa integral toledana que promete amenizar, que ya va siendo hora, el rollo cultural y de aquí de Toledo, ¿no? Y la amenización musical, ya que tenemos aquí al equipo local, por así decirlo, pues seguimos con el equipo local. Van a ser grupos y artistas toledanos. Y hemos empezado el programa con Los Navajos, una banda que ya hemos escuchado aquí en Rutas Enemigas. Al frente, pues David y Culebras, toledano de pro, y Liam Billywood, de Barcelona. Yo siempre he dicho que David y todo lo que hace es lo más fresco y auténtico del rock and roll de esta ciudad. Y siempre lo demuestra con, por ejemplo, este disco que está por ahí por las plataformas, que no tiene título, o homónimo, podemos decir, Los Navajos, año 2021. La canción se llama Solo hasta el final. Y este outsider del rock, Davity, pues sigue rodando y planeando fechorías musicales. Así que si le ves por ahí, dale paso a él y a su guitarra porque te gustará seguro. Vamos a presentar a los divergentes. A uno ya le habéis escuchado por aquí hace relativamente poco, es Carlos Ávila. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Y el otro no está por aquí, pero ya va siendo hora de que entre gente nueva por aquí por el estudio de Onda Polígono, y se trata de Freni. Hola, ¿qué hay? Hola, encantado. No había estado por Rutas Enemigas, pero sí que había estado en los platos de Onda Polígono. Lo has dicho, lo has dicho. Sí. Y orgulloso, tenía muchas ganas de volver por aquí. Pues nada. Y nada mejor que con un histórico programa como el tuyo. Bienvenido otra vez a tu casa. Como ha dicho, La Divergente es un espacio que se está poniendo en marcha ahora mismo en Toledo. Para cubrir el vacío absoluto que existe en cuanto a vida cultural y a bares interesantes, también vamos a decir las cosas claras, y que lleva ya un recorrido un poquito ya largo entre comillas, y de eso vamos a hablar de primeras. ¿Cómo surgió la idea de organizar esta cooperativa integral aquí en Toledo? Y contarnos, resumirnos un poquito el proceso inicial, ¿no?, de todo esto. Hemos hecho asambleas desde hace ya un año. Empezamos a hacer asambleas por la necesidad imperiosa que tenía la ciudad, imperiosa de la ciudad imperial. Perdón por la broma. O del caballo de Gil. Sí. Que tenía, creo que lo tienen todas las ciudades, absolutamente, y que si alguna ciudad lo tiene, nunca está de más otro espacio como el que pretendemos hacer, nunca. Y lo hicimos con esa pretensión, la de generar un espacio divergente, un espacio nuevo, un espacio diferente, un espacio que en el que cupiera todo el mundo y un espacio en el que pudiera desarrollarse la vida social, cultural, política, musical, etcétera, etcétera, etcétera, de la gente de Toledo y de la gente de fuera, porque nosotros, si por algo nos caracterizamos, es porque no somos nada más que de un solo sitio, que es el del mundo, y queremos que este mundo vaya mejor. Así que fue desde ese punto de vista. Luego se fueron generando asambleas en las cuales hubo proposiciones muy buenas. Todo esto parte porque íbamos muchísima gente al Internacional. El Internacional cierra, estaba muy bien llevado por una grandísima persona como es Juan Díaz, y al final teníamos esa inquietud, muchísimas personas de Toledo teníamos esa inquietud, ¿no? Y logramos ir dando forma a una manera de tener ese espacio y de juntarnos para poder hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Que no es nada más que el bien. Es hacer el bien, es crear y fomentar para todo el mundo algo bonito, nada más. Solamente eso, en un mundo que a veces es tan feo cuando miras el telediario, ¿no? Nada más. Y para conseguir eso, os habéis constituido en una cooperativa integral. Contanos qué es una cooperativa integral, o contadnos. La cooperativa integral es porque, obviamente, nosotros, la forma cooperativista nos pareció desde el primer momento una idea interesante. Al final no deja de ser una unión de un montón de personas que quieren meterse en un proyecto, pero obviamente el proyecto, además, lo de integral, por ejemplo, es porque el proyecto tiene varias ramas diferentes. Claro, tiene una rama que para sustentarse necesita un ingreso de dinero, que es la hostelería en este caso. Ahora hablaremos del local en concreto y demás. Y porque además utilizamos un montón de herramientas que queremos fomentar en la ciudad, ¿no? Y sobre todo que queremos trabajar. Queremos trabajar el plano social, queremos trabajar el plano cultural. Entonces, cuando ocupas todos esos campos y de esos ámbitos, entonces la cooperativa, dada la diferencia de ámbitos diferentes, de ámbitos por los que te mueves, entonces sí se convierte en una cooperativa integral. Uh-huh. Y Fren, la manera de organizarse de esta cooperativa, ¿cómo es? ¿Cómo está la orgánica, por así decirlo, del rollo? Vale, pues a ver, todo parte de un movimiento asambleario y creemos que la cooperativa es un instrumento que nos posibilita que no haya un organigrama directo de jefes y empleados, sino que sea todo horizontal. Entonces, cada cooperativista tiene su voz y su voto, pero claro, evidentemente para llevar el proceso hay un equipo rector que se encarga un poco de administrativamente procesar todo eso. Y sí, de gestionar. De gestionar todas esas cosas. Entonces, claro, ese órgano gestor ha sido elegido por la propia asamblea y luego mediante el teléfono pues compartimos la información con todos, ¿no? Y una vez al mes hacemos una asamblea en la que se va informando lo que se va haciendo y se votan las cosas importantes, las que se consideran más relevantes. Es una cooperativa y por lo tanto hay cooperativistas. Luego, ahora vamos a hablar de esa figura o de esas figuras, porque yo creo que, si no estoy mal informado, se pretende que haya distintas figuras, ¿no? De colaborador, etcétera, etcétera. Pero primero vamos a poner una canción, si os parece. Perfecto. Perfecto. Y vamos a escuchar a Femur. Femur, banda, pues el último proyecto del rey, del garaje local, aunque esto del rey yo creo un poco ampuloso, pero bueno, del jefe tampoco, no lo sé. Monárquico. Del amo, no sé cómo decirlo, sin que quede mal. Del garaje local y colaborador de Rutas Enemigas con su sección El Crisol del Food, que es Hartur. Tiene un disco ya ahí publicado que se llama This is Garaje Punk Disease, que salió el año pasado, en 2021. Pero por lo que me cuentan, me llega, está preparándose un nuevo episodio en su odisea garajera. Estaremos pendientes. Y ya sabéis lo que nos encontramos en la música de Femur. La habéis escuchado aquí. Monstruo, Serie B, Fuzz y Distorsión, cerveza, aullidos y diversión para todo el mundo. En castellano y en inglés. En este caso, la canción que vamos a escuchar, espérate que la coloque aquí en el reproductor. Ahí estamos. Se llama My Crypt Gates, Femur. Sounding a nightmare, faces of death, smiling at my back. estaban Femur, banda de nuestro colaborador, nuestro amigo Hartur. Y seguimos hablando con los divergentes, con Carlos y con Frenny. Y hemos dejado ahí colgado el tema de la base humana de esto, que si no, pues tú dirás. Y que son los cooperativistas. Que por ahora solo hay una forma de participar, pero no sé si hay otras más. Bueno, a ver, en cuanto a la forma, todavía estábamos contemplando solamente el ser cooperativista... De pleno derecho. De pleno derecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, evidentemente ya la cooperativa admite otro tipo de... aquí la cuestión no está tanto en la forma en la que se colabora, sino en las peticiones que escuchas en la sociedad civil de querer colaborar y a lo mejor no puedo colaborar de esta manera. Entonces se busca otra manera. No es tanto que la cooperativa decida que se colabore de otra manera, sino ver la necesidad social de colaborar de otra. Entonces ya la cooperativa dice, ah, bueno, pues podemos optar por otras soluciones para la colaboración. Pero ¿qué es lo bonito? No es colaborar de una manera o de otra, sino colaborar. Ver el apoyo, ver el optimismo y las ganas que tiene la gente de hacerlo. Ahí es donde radica el verdadero asunto, ¿no? En ver la necesidad que tiene la gente y las ganas y la alegría de poder hacer algo de una manera o de otra. Entonces, desde este punto de vista, estamos buscando otras formas de colaboración, que estamos con el crowdfunding, que sí con otra manera de ser socio, no cooperativista al uso, sino socio colaborador, que puede aportar de otra manera, pero tener voto en asambleas que hagamos sobre decisiones importantes. Es decir... Pero todavía no está definido. Bueno, para empezar, lo que está definido ya, lo que hay, el socio cooperativista por ahora, ¿cómo una persona que nos está oyendo puede, si le interesa, hacerse socio cooperativista de La Divergente? El socio cooperativista se puede hacer, esto sí que va a ser rápido, se puede hacer con 300 euros, con la aportación de 300 euros y ya, nunca más. E incluso se puede hacer con 300 euros durante 6 meses, pagando 50 euros al mes. Y a los 6 meses se ha hecho cooperativista de pleno derecho. Ya veremos el año que viene, evidentemente, porque la propia asamblea puede decidir que el ser cooperativista ya no sea 300, porque creo firmemente que vamos a revalorizar bastante y que hay que dar también un valor a todo el mundo que apoyó sin nada, sin tener nada y sin tener casi expectativas, al que apoyó desde el principio el proyecto, ¿no? Y el que apostó por ello fuertemente. Pero, en cualquier caso, sea lo que sea, lo decidiera la Asamblea. Ahora mismo, ser cooperativista significa eso, poner 300 euros y ya está. Bueno, aquí es importante hacer, para mí, un inciso, que no es simplemente la idea de los 300 euros como valor monetario de los 300 euros, también se contempla una posibilidad que a mí me parece muy interesante, que es el socio no monetario. Porque al final esta cooperativa de lo que se trata es de sacar actuaciones culturales, talleres, lo que dentro de la ciudad de Toledo la gente quiera. Entonces, yo creo que una figura muy interesante de ser socio de la cooperativa es aportar esas actividades o esas actuaciones o esos eventos que tienen un valor monetario, pero se valora cuál es ese valor monetario y a partir de ese tipo de participaciones poder entrar como cooperativista. Es decir, tú haces un evento que está valorado, ya. Que ese evento lo hagas en tanto, o sea, a valorar por la cooperativa, y tú decides, en vez de cobrar ese dinero, aportarlo como socio, ¿vale? Y en el momento que tú llegas a esa aportación de capital social que ponemos, que son de 300 euros cada uno, tú eres socio de pleno derecho mediante tu creación, que me parece algo súper interesante, porque es como hacerlo realidad, ¿no? Lo que quieres en la cooperativa, ¿no? Que es un espacio para hacer... Culturales. Sí, te sales del rollo, por así decirlo, capitalista. Claro, totalmente. Claro. Y eso es muy interesante, ese aporte, sí, señor. Me gusta. Bueno, No sé si pone otra canción. No, voy a esperar un poquito. Que si no, me quedo luego sin. ahora mismo estáis en pleno proceso, o sea, en pleno trabajo total y absoluto. Tú me lo has dicho off the records, Carlos. Estás que no te cabe una paja por el culo. No, bueno, sí, iba a decir vivo sin vivir en mí, pero es muchísimo más poético, sí. Pero vamos, pero yo creo que lo mío es muchísimo más real, ¿no? Sí, la paja en el culo es más real, sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo está la cosa ahora mismo? ¿Cómo está el asunto? Estamos muchas personas trabajando... ¿Cuántos sois ahora mismo cooperativistas, por cierto? Ahora mismo creo que nos llegamos a 60 todavía. Nuestro planteamiento sería llegar a 100 en un año. Uh-huh. Y por todas las peticiones que hay para ser cooperativista y todo lo que nos llega... Es posible, porque en muy poquito tiempo ya somos 60, con lo cual es lógico pensar que puede ser posible que lleguemos a esa cifra. Luego el trabajo realmente es un trabajo que nos lo estamos repartiendo, o sea que hay muchísima gente, unos hacen una cosa, otros otra. Lo que pasa es que algo... Yo, bajo mi punto de vista, todo tiene su grandeza y también tiene su otra cara, ¿no? Cuando somos muchos nos repartimos el trabajo y todo sale muy bien. Esto de ser una cooperativa es precioso y se lo recomiendo a todo el mundo. Por otra parte, genera, pues por ejemplo, imagínate, ¿no? Tenemos grupos de WhatsApp. Quien es cooperativista lo sabe. Bueno, pues evidentemente genera muchos comentarios por WhatsApp, muchas actuaciones de cada uno por ciertas cosas que cada uno en su área tiene que hacer. Entonces, siempre estás todo el día metido en esto. Pero eso es, a la vez, muy bonito. Implica las dos cosas, ¿no? Y gracias a eso es por lo que esto va a salir adelante, por lo que va a salir además bien, porque hay muchísima gente con ilusión y con felicidad aportando y apostando por ello, ¿no? Tú eres más poeta que yo soy más prosaico, y ahora después de poner una canción te voy a hacer una pregunta muchísimo más prosaica. Ah, pues entonces a Freni. Bueno, entonces a Freni, yo creo que sí. Él es el... Yo es soy el prosaico. Es el materialista de sí, sí, sí. Bueno... Vamos a escuchar ahora mismo, mientras que ellos se ríen entre sí, no sé qué particulares tendrán. Son cosas íntimas. Bueno, eso queda en la alcoba. Bueno, vamos a poner ahora mismo a los Phantom Crest, grupo talaverano toledano. Ellos mismos se definen como high energy mugroso, que han reeditado sus primeras grabaciones en un disco llamado Marvel and Blues 2. La canción que vamos a escuchar se llama The Night, es original de 2013, y con esta reedición lo que pretenden es actualizar sus canciones a la evolución sonora que han tenido desde 2013 hasta aquí, ¿no? Ellos son Chema, Sergio y Fer, han grabado el disco en Black Noise, como hicieron Femur también. Y os recomiendo que veáis el vídeo que tienen en YouTube de esta canción, que es toda una verdadera fiesta, literalmente. Vamos a escuchar a Phantom Crest, The Night. Me duelen las piernas. Una, dos y... ¡Ojo! ¡Tres! We'll be right back. Acabáis de escuchar a Phantom Crest con The Night y estáis en la onda de Onda Polígono, Radio Almaina y Radio Pra, en el programa 430 de Rutas Enemigas. Y seguimos con la gente de Divergente, la cooperativa integral toledana que está arrancando, y he dicho antes que iba a ser más prosaico y lo voy a ser. Sí, pero ¿en qué punto exacto de los trabajos, o sea, de albañilería, decoración, etcétera, etcétera, estáis con el local? Que por cierto no hemos dicho dónde está todavía. Ya al paso, pues recordárselo a los que no lo, a los que lo sepan, y informar a los que no lo sepan. Claro, pues lo primero, el local está en un enclave privilegiado. Está en la placita al lado del Teatro Rojas. La Plaza, ¿vale? Mayor. El mítico restaurante ese de los jamones que había de toda la vida. Bien, pues ya no tiene jamones. Los bajos lo del sepáis. Mercado, que por cierto se pueden comprar, ¿no? Sí, por se cierto. Pueden comprar. Hacemos un llamamiento a todo el mundo que tenga nostalgia de esos jamones colgados, que los puede comprar por un módico precio. O que quiera jamones de plástico, pero que están muy bien. Son de plástico. Son de plástico, no se pueden... Bueno, se pueden comer, pero no te va a sentar bien. Pero están bastante bien como decoración para quien tenga tienda de jamones, etcétera. Quien escuche Onda Polígono, por ejemplo, ahora mismo desde Burgos, que lo sepa. O de Radio Almaina, que yo, por cierto, la escucho mucho. Desde aquí un saludo a toda la gente que escucha Radio Almaina. Radio, esta mañana la está escuchando, por cierto. Los bajos del mercado, donde se hicieron conciertos en sus épocas. En su época fueron los primeros locales del MAC, ¿no? Los primeros locales del MAC. Yo no lo conocía aquello. Yo conocí el MAC ya cuando estaba en el otro sitio, en la escuela de gimnasia. Pero sí, dicen que esos fueron los primeros. Pues un poco estamos recuperando ese espíritu, ¿no? Al final de algo participativo, de gente joven. Volvemos a la adolescencia. Claro, claro, sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, no nos despistemos. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ojo que la edad media de los cooperativistas es más alta de lo que puede parecer. Sí. Pero, como ha dicho Freni, efectivamente la juventud es la que impera, independientemente de la edad que tengamos, ¿eh? Hay que hacer ese inciso porque no importa la edad media, la edad que ponga tu carnet de identidad, esto es un proyecto joven, absolutamente joven, ¿vale? Bueno, por volver a tierra, como dice aquel, que sí, exactamente, son los bajos del mercado. Y o sea, aquello es enorme, es grandísimo. Y claro, hay que hacer obra pues para tener todos los permisos pertinentes para poder abrirlo, eso, para hacer eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos con las obras, pero bueno, sabes que las obras siempre se pueden alargar, acortar, esperemos que se acorten un poco. Pero vamos, que más o menos va todo según lo previsto y no podemos dar fechas todavía de apertura, pero más pronto de lo que yo, a mí por lo menos, me cabría pensar. O sea, que no se va a eternizar esto. Yo echaba de cuentas que para verano y posiblemente podamos abrir antes. Probablemente y casi seguramente será para finales de abril, si todo va bien. Lo dicho, el materialista y el poeta, está claro. No podemos afirmar nada, tampoco podemos negarlo. Vamos así, y si lo dejamos, somos en divergentes. Medio, finales de mayo y así. No pongamos fechas. Si se puede abrir en abril, se abre en abril, pero todos sabemos cómo. A ver, hay que tenerlo todo bien, porque algo que tenemos clarísimo es que tiene que estar todo perfectamente habilitado y todo totalmente. Pero hay partes, o sea, hay cosas que ya están, la barra, ese tipo de movidas. Sí, está, a ver, ¿no? Eso era un restaurante antes, eso, y claro, tiene un montón de maquinaria y está súper montado. Pero por el tema de licencias y tal y cual, hay que remodelar algunas cosas porque hay que remodelarlas. Sí, hay que recordar que nuestro espacio es un espacio que pertenece a una concesión que hay para UNIDE, ¿no? Que es la que la concesionaria del propio mercado de abastos. Y que ese edificio entero es un edificio público, en realidad. Lo que pasa es que UNIDE tiene una concesión, luego hay otras personas que tienen otros puestos de frutas o de lo que sea, y el bar entra dentro de esa política, ¿no? de concesión. Las personas que llevan UNIDE, personas muy interesantes y buenas, tienen un proyecto absolutamente novedoso para seguir fomentando el que todos los teledanos acudan al mercado, y el bar entra dentro de eso. Y nosotros en realidad no somos solamente un bar, claro. Somos un bar, pero somos muchas más cosas. Entonces, dentro de ese proyecto de regeneración y de progresión del espacio, es donde tenemos cabida. Hemos encontrado ese espacio porque nosotros lo queríamos, pero también porque lo querían ellos. A partir de ahí, como nuestro espacio sí es público, necesitamos, obviamente, cumplir prácticamente todo lo que... Bueno, prácticamente no, todo lo que debemos cumplir y tirar hacia adelante a partir de eso. Así que la fecha siempre dependerá de estas pequeñas obritas que estamos haciendo y que, por supuesto, que vamos a terminar, imagino que en breve, y yo espero que todo el mundo ya se anime a venir cuanto antes porque podamos estar abiertos. Estamos ansiosos. Y disfrutando. Joder. Que lo sepas. Claro. Bueno, que lo sepáis. Vamos a poner otra canción, si os parece. Banda, Monte Perdido. Cuando ves el Bandcamp pone Madrid, pero aquí hay dos toledanos, por lo menos que yo sepa, como son Tomás y Bego, que antes estaba en el dúo Ordesa y antes en otra banda. Hostia, mi memoria. No me acuerdo. Y además están Dani, Diego y Willy, que son gente de bandas como Jonas, Paul Walter o Descubriendo a Mr. Mime. Y han sacado un primer disco hace ya un tiempecillo, en 2020, homónimo también, sin título. Y ellos pues manejan estilos como el indie, como el emo, como el post-hardcore o incluso el pop. Podríamos decir que lo suyo es sensibilidad y potencia. Y la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama El Balcón, es una canción de venganza contra un maltratador. Ahí os dejo con Monte Perdido. Junto, ¿eh? Monte Perdido, todo junto, como he dicho antes, después de Ordesa, Monte Perdido. Van ahí subiendo, escalando. Tomás y Begoña. Vamos a seguir con la gente de Divergentes y ahora os quería preguntar porque, como habéis hecho, cuando hemos estado hablando de Integral, aparte de la historia, vamos, de lo que es el asamblearismo, etcétera, etcétera, una de las cosas de esa integralidad, por así decirlo, es que abarcáis muchas áreas. Y de hecho, cuando ves la página web, que está siempre en evolución, la vuestra, ya están determinadas unas cuantas. ¿Nos podéis ir desglosando esas áreas en las que vais a trabajar y en qué van a consistir o qué pretendéis en qué consisten? Vale, desde aquí, lo primero, espero no olvidarme ningún área, porque claro, como dejes a alguien fuera ahora, hay gente que se lo está currando y tal cual, y a mí se me olvide ese área, si se me olvida algo tú dime. Pues nada, que llamen. Lo dudo. Llamen al 686-733-708 y yo saco el látigo y fustigo a Freni tranquilamente. También ha terminado también en 78 y en 97. Yo he llamado a ese teléfono, que lo sepáis, para hacer bromas. Bueno, eso es otro tema. El caso, que hay muchas áreas, ¿vale? Y la intención es que pueda haber más. Y aquí hay los áreas que los cooperativistas han querido que haya, realmente. Se han hecho los áreas que la gente ha ido solicitando. Y entonces está, por un lado, el área hostelería, ¿verdad? Que forma parte, por ejemplo, Carlos. Que es el que se ocupa un poco de mediar cómo va a ir el tema del bar, de las comidas, de la bebida, de pues, gestionar un poco todo eso. Está el área de cultural, que en el área cultural pues se preparan los diferentes eventos, o los diferentes talleres, o las diferentes actuaciones, o la programación de lo que se vaya a hacer en el espacio. Dentro del área cultural hay desde escritores, poetas, de gente de fotografía, del mundo de la música, un montón, porque de todo. Luego está el área de ecotienda, que desde aquí hago un llamamiento, si alguien está interesado, necesita gente, necesita más participación. Y el área de ecotienda pues, se encarga un poco de, dentro del espacio del local, como hay varios espacios, se planteó la posibilidad en la asamblea de uno de los espacios hacer una ecotienda de productos artesanales y ecológicos. Uh-huh. Y para que allí diferentes productores de Toledo puedan vender sus productos y pues que puedan hacerlo desde unos precios populares, todo de una manera totalmente legalizada y pues que se contrate mediante la cooperativa, aprovechar la figura de la cooperativa para posibilitarles un espacio donde vender sus cosas. Luego está el área de mediación cultural, en el que estoy yo, entre otras muchas personas muy currelas, la verdad, se lo curran bastante. Y ese espacio es un poco el que trata de llevar las cosas que se vayan a hacer en la cooperativa a la red de asociacionismo de Toledo y un poco en general a la sociedad toledana. ¿Cómo? Una especie de relaciones públicas. Más que relaciones públicas es cómo hacer accesible el espacio a todo tipo de colectivos que no se acercarían de otra manera, a lo mejor. No sé si me explico. Sí, sí. Y pues y eso. Y que lo necesiten. Claro, y trabajar un poco para que sea un espacio inclusivo y no solo venga la gente que se entere o la gente que le interese unas cosas concretas o los amigos de los cooperativistas. Que sea un espacio accesible y al que le guste ir, que le guste estar allí, a toda la sociedad toledana, desde personas mayores hasta niños, cómo hacer eso inclusivo para todo el mundo. Luego está también el área de gestión y administración, que se encarga un poco de la gestión administrativa, de todo el tema de la cooperativa y de pedir subvenciones y si alguna subvención que encontremos cuadra con el espíritu de la cooperativa. Está, no sé, porque el tema del cine club, que también es un espacio de cine club, está dentro del área cultural. De cultura. No sé si me olvido algún área, Carlos. Y luego está lo que es fuera del área. Bueno, está el área. Fuera de juego, claro, el área de los outsiders. No, probablemente, yo no me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo de todas las áreas. Pero yo creo que un poco más se ve por dónde van los tiros, ¿no? Y que estamos abiertos a que haya más áreas y todas las que se pueda. Joder, lo interesante es que sí, haya bueno, cuanto más. Pero para cuanto empezar, más mejor. Claro, tampoco vas a abarcar. Dentro de los que somos es lo que ha surgido. Y, no lo, de y lo interesante, de además de todo esto que está diciendo Frey, que es quizá la base y el corazón que hace latir la Divergente, es la cantidad de personas que en cada área se han metido para poder llevar a cabo todos los proyectos, para poder llevar a cabo todas las iniciativas que las propias personas que se van metiendo van proponiendo para generar esto, para generar lo otro, cuando desde el primer momento ni siquiera teníamos espacio. Ahora ya sí, aunque no esté todavía abierto, pero ya desde el primer momento, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es verdad que sin espacio es difícil a veces visualizar pues el futuro que puedes tener haciendo esto, haciendo lo otro, pero en cuanto lo tengamos, si ya ha habido muchísima gente que está trabajando en proyectos y en cosas para llevarlo a cabo, para todas las áreas que ha dicho Freni, pues imagínate cuando ya esté el espacio físicamente disponible para poder hacerlo. Eso será espectacular, claro. Pues sí, pues claro, porque ahora nos estamos reuniendo en nuestras casas o en espacios que buscamos en común o online. A partir de ahora pues ya tenemos ya un espacio donde reunirnos. Ese espacio encima va a tener su bar, que eso va. Yo quiero, creo que va a llamar a más participación. Seguro. Vamos a escuchar otro tema. Ahora nos vamos con. Nos tranquilizamos un poco después de bastante caña que hemos metido. Sí. Y vamos a poner un tema del primer disco en solitario de Alfredo Copeiro. Escritor, editor, ilustrador y músico. Estuvo en bandas como Don Dante o Celezna. Y que a través de Descrito Ediciones, pues he sacado este álbum que se llama Poniente en marzo de este año. Un disco donde la pertenencia a la tierra es muy protagonista, muy intimista, alterna acústico y rockero, o eléctrico podríamos decir, pero el intimismo está muy claro y hay muchos colaboradores en este álbum. Entre ellos, los que vais a poder escuchar en esta canción que se llama Para Teresa, que son Amable Rodríguez, Alfonso Ferrer y Coque Santos. Vamos a escuchar a Alfredo Copeiro con Para Teresa. Fueron primavera a la vez, verano hacia el invierno. Antes que yo, 1 de diciembre, para ver que enero era la fecha sin razón. Su madre les enseña a leer. Llenas y elefantes que buscas, recetas campesinas de comer, Lorca entre los libros para hablar, dibujo sus palabras y al final no es igual. Al final es mejor y al final no es igual. Al final es mejor. es para ti y todo lo que tienes tuyo es. Suenan los tambores desde aquí, laten corazones. Hasta tres, dibujo sus palabras y al fin igual, al final es mejor, y al final no es igual, al final es mejor. Dos a dos, y dos a dos. Pues nada, ahí está Fredo Copeiro con ese disco que ha sacado, su primer disco, Poniente. Seguimos con Carlos y con Frenny. Y ahora vamos a hablar de lo mío. ¿Qué hay de lo mío? Los conciertos, la música. ¿Habéis hablado algo de eso? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Qué se ha hablado en la cooperativa alrededor de este tema, de los bolos, que están un poquito desde la pandemia, estamos jodidos para asistir a conciertos? Se está retomando un poquito en algunas salas, pero la cosa está complicada. Y un espacio más, pues nos vendría pues de perlas, oiga. ¿Qué me contáis? Pues de eso se ha hablado mucho y muy largo, porque muchísima gente de la cooperativa o parte de la gente que está muy implicada en esto de la cooperativa son músicos o son músicos o algunos tenemos grupos de música sin ser músicos, entre los que me incluyo. Y un poco la idea es esa, hacerlo desde nosotros para todos. O sea, la idea de la cooperativa también es encontrar un espacio donde dar conciertos, donde hacer ese tipo de cosas sin estar sometidos a lo que quiera darte un empresario y hacer el negocio por un empresario y con tal, no, sino hacerlo desde nosotros, sin un ámbito de lucro. O sea, un punto básico de esto es que queremos dignificar la profesión del artista, por lo tanto ofrecer un sueldo digno al artista, pero no queremos lucrarnos como cooperativistas de esto. Entonces, se valorarán las actuaciones con un sueldo digno, con un precio, con un valor digno, con un tal, que se establecerá un poco por consejo rector. Pues en plan, viendo caché, viendo... O taquillas, o depende, ¿no? Sí, bueno, depende, eso se tiene que ir viendo. Sí. Una de las ideas que se plantea, que todavía no está cerrada, es los primeros eventos, hacerlo de manera gratuita para darnos a conocer, y después poner una taquilla que sea asequible, ¿vale? Que nos posibilite pues pagar cierto caché a los artistas que puedan venir. Luego también, muchos de los cooperativistas tenemos formaciones musicales o ganas de dar conciertos y creemos que la Divergente va a ser un espacio adecuado para que podamos hacer nuestra aportación como cooperativistas mediante nuestros eventos. Y todo eso es por eso básico también el bar, que sustente un poco todo eso. Ahora, todo esto queremos hacerlo sin un ámbito de lucro. No es una cooperativa que pretenda dar un concierto y sacar pasta de ese concierto, no. La cooperativa lo que pretende es poder hacer ese concierto y que la persona que venga a dar ese concierto tenga un sueldo digno. ¿Qué significa esto? Que partimos de una base muy diferente a lo que es un negocio normal cuando tú das un concierto, ¿no? Y un poco ahí radica lo importante de donde queremos construir esto de una manera horizontal, ¿no? Decidir entre todos los que nos movemos en este ámbito y tal y cual, cuáles son esos cachés que consideramos honrados, sin que eso suponga una actitud de lucro porque yo lo he montado. No sé si me explico. Sí, sí. Y está abierto para todo el mundo, en verdad. Si es que la cooperativa lo primero que se dijo es que estaba abierta a todo el mundo. Por supuesto, entonces, abierto a todo el mundo. Y como se pueden hacer aportaciones no dinerarias, joder, te da la posibilidad de tener tú tu espacio donde organizar los conciertos que tú quieres ver, joder. Y en cualquier caso, en el tema de las actuaciones musicales, nosotros lo que queremos es elevar elevar siempre el nivel cultural en todos los sentidos, y en el de las actuaciones musicales, por supuesto, tenemos un espacio para ello, es grande, son 300 metros cuadrados que, bueno, parte no son para el escenario y el público, pero... porque hay cocina. Más grande que el interés. Pero sí, claro. Pero queremos seguir dignificando y aumentar, si cabe, la dignificación de lo que necesitamos, ¿no? Que es en una ciudad que se precie, se necesita eso. Se necesita que haya cultura, que haya vida. Porque si no, al final, pues vendrá Santiago Abascal y dirá que no sé qué, no sé cuánto, y vendrá, volverá de Arabia Saudí el viejo este chocho, y entonces al final estaremos siempre en las mismas, ¿no? No podemos estar en las mismas, eso ya es lo del viejo chocho y el Abascal y tal, esto es del siglo pasado, y del anterior, y del anterior, y del anterior. Lo que necesitamos es que... Yo no tengo niños, pero que los que tenéis niños, que vivan en el futuro en un mundo mejor. Entonces, el crear espacios que en el que puedan venir músicos, que como dice Freni, puedan cobrar dignamente, más o menos, que se hagan talleres, que se hagan otra serie de cosas, y que además suponga un espacio de libertad y de respeto, eso hace bien a una ciudad. Nosotros somos pioneros en algunas cosas que estamos haciendo, y lo vamos a ser, y vamos a ser muy conocidos en España. Sí. Claro, vamos a ser muy conocidos en España porque este formato y esta forma en que hemos hecho esto, y con tanto apoyo social desde el principio, no ha existido hasta ahora. De verdad, no ha existido de esta forma, no ha existido en España. Entonces, es muy posible que dentro de un par de años, o tres, o cuatro, todo el mundo esté diciendo, ojo, es que la Divergente en Toledo, no sé qué, no sé cuál, y sea algo que incluso para nuestra ciudad, ya hablando como si fuera patrióticamente y egoístamente, sirva como de ejemplo, cosa que no es solo lo importante, sino lo importante es todo lo demás también, ¿no? Pues a ver... Arribísima está. El poeta se ha venido arriba. Sí, sí. Carlos, primero voy a presentar la canción que va a sonar para el final, ¿vale? Y luego ya os despido. Okay. Y lo que va a sonar para el final es un tema de una banda llamada Triple J Band. Es un trío de Jotas, Jesús, Jairo y Julio, que se dedica a facturar música de raíces americanas, country, blues, bluegrass, etcétera, etcétera. A la guitarra resonadora de metal, que se puede confundir con el dobro, he estado leyendo cosas acerca de eso y me han despistado mucho, al bajo y a la tabla de lavar. También editan Descrito Ediciones y acaban de sacar su primer disco, bueno, acaban de sacar, se lo sacaron en octubre del año pasado, que también es homónimo, ¿cómo no? El día de los homónimos, vamos a decirlo, de hoy. Y se llama Unicorn. Y antes de que escuchemos a la Triple J Band, pues nada más que daros las gracias a Freni y a Carlos por estar aquí en Rutas Enemigas. ¿Sabéis que vamos a estar ahí? ¿Lo sabéis? Bueno, desde aquí, antes de que me despidas, que por cierto, muchas gracias por traernos, o por dejarnos venir, o ambas cosas. Y un placer estar aquí, súper a gusto, súper cómodo contigo. Pero desde aquí yo lo que quería hacer un llamamiento a ti como tu programa y a Onda Polígono en general, para que participéis de alguna manera en la cooperativa, y de esa manera creo que puede ser, y por consejo de un amigo mío que ha estado aquí bastante, bastante implicado en esta radio durante un tiempo, es que participéis de la cooperativa emitiendo los eventos que se puedan hacer en la cooperativa. Acercándonos allí con la unidad móvil. Exactamente, exactamente. Onda Polígono es un referente en Toledo. Total. Y por eso estamos aquí, porque admiramos a Onda Polígono. Pues nada, chicos. Y admiramos Rutas Enemigas. Después de estar la mierda de sable aquí. nada más queda que despedirnos. y emplazar a la gente a que esté al tanto de cuando la Divergente arranque y que colabore con ella en la medida de lo posible. Y nada más. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Os dejo con Triple J Band y Unicorn. Chao. I'm not a bumblebee, I'm not a unicorn.